quiero chocolate. Después chocolate en este. Ahora tu niño supreme. Pa' que te moleste. Que a mí tu vida no me preocupa, como lo decía él.